Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Peter Gabriel en Sledgehammer. Sledgehammer es un martillo grande, una masa. Show!

dormido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Moscú, una ciudad en Rusia muy hermosa y grato, una bestia asesina que mantuvo latente hasta el año 2000, 8 años después. Alexander Yurievich Pichushkin nació el 9 de abril de 1974 en Mstichi, Oblast de Moscú, Rusia. Poco se sabe de él antes de convertirse en el maníaco del martillo. Cuando Pichushkin tenía solo 4 años de edad se cayó de un columpio y sufrió una herida en la cabeza. Tras el golpe ingresó a un instituto para niños con discapacidades. Presuntamente es por esto que Alexander no congeniaba con los niños de su barrio, razón por la que pasaba gran parte de tiempo solo y callado. Aunque tenía una buena relación con su abuelo, cuando el anciano murió el joven entró en una gran depresión. Para resolver este problema su madre le regaló un perro, que Alexander paseaba con frecuencia en el parque Vitebsky, al sur de la ciudad. Durante su niñez Alexander solía pelear con niños mayores que él, sin importar la razón o motivo Pichushkin buscaba la pelea y con frecuencia ganaba. En su adolescencia y adultez, las personas que conocieron a este joven bien vestido y arreglado, lo describieron como un vecino amigable y sensible, como una persona que se preocupaba mucho por los animales, pero que tenía pocos amigos. En 1991, la vida pareció mejorar en la adolescencia de Pichushkin cuando se enamoró de Olga Maxeva, una adolescente de 17 años que vivía en su vecindario. Al cabo de unas citas ella perdió el interés en Alexander y dejó de verlo. Poco tiempo después ella empieza a salir con un hombre de 20 años llamado Sergei Kozirev, lo cual molestó a Pichushkin, grave, muy grave error. En 1992 Pichushkin cometió su primer homicidio cuando lanzó por una ventana a un compañero de clase. Sin embargo, por la atención al juicio de Andrei Chikatilo, el asesinato fue declarado como un suicidio. Años después en su confesión Alexander dijo, fue como el primer amor, inolvidable. Alexander se acercaba a sus víctimas fingiendo estar de luto por la muerte de su perro, posteriormente los invitaba a beber vodka en la tumba de su mascota. Así Pichushkin engañaba a sus víctimas con promesas de licor gratis si eran hombres y a las mujeres les mentía para salir en una cita. Cuando la persona estaba intoxicada, Pichushkin la atacaba por la espalda golpeándola repetidamente con un objeto contundente como un martillo, una tubería o la botella de vodka. El asesino escondía los cuerpos en las fosas de alcantarillado, muchas de las víctimas que sobrevivían a los golpes morían ahogadas. En la medida en que Alexander continuaba asesinando, sus ataques se volvían cada vez más salvajes y no ocultaba bien los cuerpos, los abandonaba en un lugar donde eran fáciles de encontrar. Una vez bajo custodia, Alexander se declaró culpable de cometer 61 asesinatos, sin embargo la policía solo le reconoce 49 muertes confirmadas hasta la fecha. Pichushkin se quejó debido a que considera injusto para el resto de sus víctimas. Cuando la prensa lo cuestionó con la pregunta, ¿por qué? Su respuesta fue escalofriante y perturbadora, también aseguró sentir orgasmos mientras veía cómo su víctima agonizaba. Después de tanto horror, escuchamos a Kate Bush en Hammer Horror. Horror del martillo. Fire, fire, fire. Martillo nos trae a Amaral en Como un martillo en la pared. Podría suceder, todo podría suceder, la historia se repite una y otra vez, como un martillo en la pared, como un disparo por la espalda, vacía el cargador. En la pared. Bob Marley en Hammer, Martillo. They just keep holding me, won't let go, holding me, won't let go. I need armor, armor, armor, armor to armor them down. I need a rama, a rama, a rama, a rama to ram them down. They just keep teasing me, and you know they're Arama, Arama, to run them down. I need armor, armor, armor, armor, to hammer them down. To rama them down. Oh, I need armor, armor, armor, armor, to hammer them down. Said I need a rama, a rama, a rama, a rama, to rama them down. I need armor, armor, armor, armor, to hammer them down. Holding me, won't let. To ram them down. I need armor, armor, armor, armor, to hammer them down. To ram them down. I need armor, armor, armor, armor, to hammer them down. I need armor, armor, armor. Y ahora terminamos nuestra cátedra de cómo clavar un clavo con un martillo. Habíamos visto el alicate, habíamos visto el broche de la ropa y con el peine nos despedimos. Tranquilamente. Técnica número 3, el peine. Otra técnica es el uso de un peine cualquiera. Como puedes ver, hay unas cerdas que están más juntas que otras. Vas a usar las que están separadas y en ellas vas a poner el clavo. Ahí lo vas a poner en el punto donde tú quieras clavo. Nuevamente, no estás poniendo en riesgo tus dedos, sino el peine. Lo retiras cuando ya esté lo suficientemente fijo y puedes clavar. ¿Vieron qué fácil? Si usan clavos como estos, que son más grandes, pues hay menos riesgo de que te puedas aporrear. Pero si usas un clavo tan pequeño como estos, alguna de estas técnicas te va a funcionar. Terminamos este tercer bloque con la canción que repetimos a lo largo del programa, Si tuviera un martillo, por el chileno Víctor Jara. Si tuviera un martillo, golpearía en la mañana, golpearía en la noche, por todo el país, alerta al peligro. Debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una campana, tocaría en la mañana, tocaría en la noche, por todo el país. Alerta al peligro, debemos unirnos para defender la paz. Si tuviera una canción, cantaría en la mañana, cantaría en la noche, noche, por todo el país. Alerta el peligro, debemos unirnos para defender la paz. A